Yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero la veo y siento que es mi dama. La imagino de noche y la miro de mañana. Voy detrás de ella para darle un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto. Mami, pónmelo ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Tú eres buena abusadora, hay mucha en la hora. Solo me camela cuando te va bien de hora. Déjame quedar contigo cuando estés sola. Para ver cómo lo mueve el tipo de llamarte jo. Raro es si con este tema no lo bailas. Original de día, mi flow es de Jamaica. Presumo contigo, siempre es la magia. Mientras tú lo botas, yo te miro, quito ropa, vamos al jacuzzi. Quiero verte como loca, meneando eso que lo tiene duro, duro como roca. Óyeme muchacha, tú estás buena, sobra la palabra. Vamos a hacer lo que te digo hasta que eso salga. Yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero la veo y siento que es mi dama. La imagino de noche y la miro de mañana. Voy detrás de ella para darle un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto, un meneíto, un meneíto. Ella quiere un meneíto, un meneíto. En la cintura caminando. Quiero estar enamorado. No sé qué tiene esa muchacha en la cintura enamorado. Así cuando uno me mea de la con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura. Es locura. Con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura. Y me la tengo que comer. Sola. Vente conmigo, niña, que te invito un ron con cola. Con una onza limpia que te suba a tope, pa' que tú no te como que la cabeza a ti te explote. Te duelen los pies, lo que yo te los zapatitos. Pero la manena ese mene, menedito, menedito. A menedito, ella quiere menedito. A menedito, ella me pide menedito. A menedito, necesita menedito. A menedito, a menedito. A menedito, ella quiere menedito. A menedito, ella me pide menedito. Recuerdo tu elegancia, el olor de tu fragancia. Yo cuando veo la noche me devora tu ansia. Y me siento mal de que estemos a distancia. Cupido me riego, algo se me tendió una trampa. Recuerdo tu aroma cuando estábamos en Roma. Cuando yo te daba hasta que te dejaba en coma. Que tú sabes, cariño, que te vaya bien. Si quieres vente conmigo o si no que te den. Oh, si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar. Ella me quema, es como un fuego y yo me quiero quemar. Oh, si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar. Ella me quema, es como un fuego y yo me quiero quemar. Meneito, un meneito, ella quiere un meneito. Un meneito, un meneito, un meneito. Ella quiere un meneito, un meneito, un meneito.